te puedo gritar que te vayas. Ya en mi pecho no hay nada de ti. Ya quemé tu retrato y tus cartas. No hay recuerdos que me hagan sufrir. Solo llevo en mi boca las huellas de aquel beso amargo que me diste ayer. Pero voy a lavarme los labios con agua bendita y borrar tu querer. En el fondo del río se encuentra en un sobre que ayer arrojé. Labios con agua bendita y borrada.